Eso sí sé. Sí, pero no. Mikro. Bien, chicos, ahora estaba tratando de arreglar acá porque inclusive estaba viendo que en el PDF también se han movido todos los enlaces, ¿no? Estaba tratando acá de arreglar las cadenitas. A ver, respuestas, mientras yo estaba arreglando las cadenitas, ya desarrollaron. A ver, respuestas, pudieron desarrollar, ¿no? Estaba arreglando acá las cadenas porque los enlaces estaban donde no debía. Ya, a ver. Vamos a ver. Verificamos entonces las respuestas. En la pregunta 1, dice de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ese compuesto es un alqueno, es un dieno, tiene dos enlaces dobles. Así que la prioridad la tiene el enlace doble. Yo tengo que comenzar a enumerar por donde está más cerca el enlace doble. Y me parece que en este caso tendría que enumerar ¿de dónde a dónde? Creo que en este caso tendría que comenzar a enumerar de derecha a izquierda. Creo que de derecha a izquierda, ¿no? Este vendría a ser el carbono 1, este tendría que ser el carbono 2, a ver si estás de acuerdo. Este creo que tendría que ser el carbono 3, creo que este tendría que ser el carbono 4, ¿correcto? El carbono 4, este viene a ser el carbono 5 de la cadena, este es un carbono 6, y este vendría a ser el carbono 7, ¿no? Ahí está, creo que así es como tendríamos que enumerar esta cadena carbonada. Si enumeramos de esta forma, por favor, ¿cuál es el nombre del compuesto? ¿Cuál vendría a ser el nombre de este compuesto? Este vendría a ser el sustituyente. Entonces tendría que ser un 6-metil. ¿Qué más? Perdón. A ver, acá se está empleando, por ejemplo, la nomenclatura actual, la nomenclatura moderna. En la nomenclatura moderna, yo indico primero la cadena. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son hepta. Hepta, pero que tiene tres enlaces dobles. En el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 5. Como son tres dobles, yo debo decir trieno. Pero antes de decir trieno, dame la posición. 1, 3, 5, trieno. 6 metil, hepta, 1, 3, 5. Trieno. Creo que la respuesta es, si estás de acuerdo, es Débora. Creo que la respuesta es la letra D, ¿no? Débora, la respuesta. En la pregunta número 2, fácil. En la pregunta número 2, ¿cuál será la respuesta? A ver, de hecho que también tengo que comenzar a enumerar por dónde está el enlace doble. ¿Correcto? Ahora, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde te convendría? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena tiene 6 carbonos porque debe contener al enlace 2. Ahora, lo que haya quedado fuera de la cadena, me parece que la cadena, creo que acá sí la puedo pintar, creo que la cadena vendría a ser, a ver si estás de acuerdo, creo que la cadena es todo esto, ¿no? Esta es la cadena principal. Ahí está. Esa es la cadena principal. Y lo que haya quedado fuera de la cadena principal, Ese viene a ser el sustituyente. Ahí está. Ese viene a ser el sustituyente. ¿Está bien? Ya está. Entonces, enumero la cadena. ¿Y por dónde tendría que comenzar a enumerar la cadena? Por el enlace doble. ¿Cualquiera de los dos extremos? No. En este caso tengo que darle la menor ubicación al etil, al radical. Entonces, creo que me conviene comenzar a enumerar por acá. Creo que por ahí me conviene enumerar la cadena. Este es carbono 1, este es el carbono 2. Este vendría a ser el carbono... ¿Cuántos tiene la cadena? 2, 3, 4, 5... Tendría 6, ¿no? Este entonces vendría a ser el carbono 6. Este vendría a ser el carbono 5. Este es el carbono 4. Y este es el carbono 3. Ahí está. Esos vienen a ser los localizadores, ¿no? Ahí está. Esos son los localizadores de nuestra cadena. Ya. Entonces, si estos son los localizadores de la cadena, a ver, por favor, nómbralo, ¿cómo se llamaría? Pues para indicar que en el carbono 3 está el etil, entonces dices 3-etil, ahora indica la presencia de los dobles en el carbono 1 y en el carbono 5. 1,5, cadena de 6, hexadieno. Hexadieno. ¿Pero la letra B? Creo que la respuesta es la letra B, ¿no? La letra B. Muy bien. En el ejercicio 3, ¿cuál será el nombre? Pregunta número 3, ¿cuál será el nombre de ese compuesto? A ver, en este caso, igual debo contener a los enlaces dobles, ¿está bien? ¿Y la cadena cuántos carbonos tendría? A ver, creo que la cadena podría ser, a ver, creo que lo podemos pintar igual. Por aquí. Ahí está. Por aquí creo que va a ir la cadena. Ahora, ¿tú qué me sugieres? ¿Subo, bajo, qué hago? Hasta ahí tengo 5 carbonos. Creo que podríamos subir. Si subimos, a ver, tendría, mira, 5, 6, 7. Si subimos, mira, la cadena tendría 7 carbonos y la cantidad de sustituyentes sería 2. Este es un sustituyente y este es otro, 2. Chicos, pero si vamos hacia abajo, mira, 5, 6, 7. También hay 7, pero aparecerían 1, 2, 3 sustituyentes. Yo creo que nos conviene enumerar la cadena así, de esta forma, como lo estoy marcando de color rojo. Así vendría a ser la cadena principal. Y lo que ha quedado como sustituyentes vendría a ser este metil, que actuará como un sustituyente, este otro metil, que también debe de actuar como un sustituyente, ¿no es cierto? Ahí está. Este otro metil con este también, ¿eh? Con este metil, ahí está. Esos actuarían como sustituyentes. Entonces, ¿cuál será el nombre? Acá en este caso, ¿por dónde comienzo a numerar? Comienzo a numerar por donde está más cerca nuestro enlace doble, me parece, ¿sí? Por ahí nos conviene, ¿no? Este vendría a ser el carbono 1. Este vendría a ser el carbono 2. Este vendría a ser el carbono 3. ¿No? Acá. A ver. vamos a regresarlo a su lugar. Ya. Le decía, este es el 013. Vamos a regresar aquí a su lugar a nuestro enlace. Ya. Esto vendría a ser el carbono 4, ¿cierto? Y donde está el enlace múltiple es un carbono 5. ¿Ahí en eso? Es el carbono 5. Ahí está. El carbono 5. Ya. El carbono 6 es el que está en la parte inferior, ¿no? Ahí está. Porque se puede anotar. Este vendría a ser el carbono 6 y este viene a ser el carbono 5. Este carbono 6 y este es un carbono 7. Ya está. Siempre escoge la cadena, ya lo había dicho, siempre deben de escoger la cadena que tenga mayor cantidad de ramificaciones. Lo explicamos en clase. Cuando tengo varias posibilidades de cadena principal, debo quedarme con aquella que tenga el mayor número de sustituyentes, ¿no? Mayor número de sustituyentes. En este caso me convenía el omega hacia abajo porque ahí aparecen 1, 2, 3 sustituyentes. Busco la mayor cantidad. Nombre. En el carbono 5 hay un etil, en el 3 y en el 6 dos metiles. Primero el etil, 5-etil, se llamará 5-etil. ¿Qué más? Posición de los otros, 3,6-dimetil. Y ahora el nombre de la cadena principal. ¿Cuál será? En el carbono 1 y en el carbono 4 veo enlaces dobles, sería 1,4. Como la cadena es de 7, hepta-dieno. Creo que es la letra E. A ver si están de acuerdo. Creo que es la letra E, ¿no? La letra E vendría a ser la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta, la letra, ¿no? Muy bien. A ver, en este otro, fácil también, es un alquenino. Nómbralo. En este compuesto, me parece que la cadena principal tiene que contener a los enlaces múltiples. De hecho, esta viene a ser la cadena principal. Lo que haya quedado fuera de esta cadena principal pasan a ser sustituyentes. Ahora, ¿por dónde comienzo a numerar? Y yo comienzo a numerar por izquierda. Por ahí está más cerca el doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora nombramos en orden alfabético a todos los sustituyentes. Hacia arriba veo un cloro, hacia abajo veo un metil y veo un bromo. En el orden alfabético, primero va el bromo. ¿En qué posición está? 1, 2, 3, 4, 5. Está en el sexto carbono de una cadena de 6. Entonces será 6 bromo. ¿Qué más? 6 bromo sería 3 cloro, ¿correcto? 3 cloro. Y en el mismo 3 está el metil. ¿Correcto? En el mismo 3 está el metil. 3 metil, ahora la cadenita, ¿cuál será? ¿Cuál será el nombre? 3 metil, ahora en esa cadena de 6, en el carbono 1, hay un enlace doble. Entonces es un hexen, hex-1-en, hex, estamos utilizando la nomenclatura moderna, hex-1-en, ahora indica la posición del triple. 1, 2, 3, 4, hino. 4, hino. Un hexen, 4, hino. Creo que la respuesta de la letra C, 6 bromo, 3 cloro, 3 metil, hex, 1, en, 4, hino. Sí, la respuesta es la letra E, ¿no? Ahí está, ¿ves? Esa es la respuesta. En la 5, nombre. A ver, aquí también la cadena principal, de hecho, ¿qué es esta? La cadena principal es la que va a contener a los enlaces múltiples, ¿no? ¿Y por dónde comenzaría a enumerar? Ten en cuenta que este es un enlace triple, ¿ya? Y este es un enlace doble. Yo creo que, de hecho, vamos a empezar por el doble, porque están en posiciones equivalentes y además que más cerca está el sustituyente por este lado. ¿Está bien? Entonces, esto vendría a ser el carbono 1, este es el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5, ya sé, ya sé, el carbono 6, ahí está, y finalmente, y finalmente el carbono 7. Eso vienen a ser los denominados localizadores. Ya, a partir de ahí. Ya, a partir de ahí. ¿Cuál sería el nombre? ¿A quién voy a nombrar primero? Primero voy a nombrar al bromo. Debe ser un 2 bromo, 5 cloro, 2 bromo, 5 cloro. En el carbono 3 hay un metil, 3 metil, cadena principal. La cadena principal creo que tiene 7, por lo tanto es un hepta, pero tiene un enlace doble en el primer carbono. Entonces es un hepta, 1N, y el triple está en el 6, 6-ino. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Barbiger, 2 bromo, 5 cloro, 3 metil, sí, Barbiger, ¿no? Barbiger. ¿Está? Listo. Esta sería la respuestita, ¿no? Como ves, no es tranca, chicos, no es tranca. A ver acá. ¿Cómo llamaríamos esa cadena? En ese ejercicio 6, me están pidiendo el nombre del compuesto. De hecho, aquí la cadena principal es esta cadena lineal, ¿no? Ya, ahora, empiezo a enumerar por dónde. Debo comenzar a enumerar por donde está más cerca el doble enlace. Creo que habría que comenzar por aquí. 3, 4, 5, 6 y 7, creo, ¿no? Habría que comenzar por aquí. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Nombramos en orden alfabético. Y en el orden alfabético creo que el 1 va primero, 1 bromo. En el carbono 6 está el cloro, 6 cloro. La cadena 100 tiene 7, hepta, pero en el segundo carbono hay un doble, heptén, 2, hepta, 2N, utilizando la nomenclatura moderna, hepta, 2N, y en el carbono 4 está el triple, 4-ino. Hepta, 2N, 4-ino. Candy, creo que la respuesta, ¿no? Sí, ahí está la letra. La letra C, me parece, ¿no? Ahí está la letra C. En la pregunta número 7, dice sobre los alcanos, todos son gases a temperatura ambiente. Esa proposición es falsa. Los 4 primeros miembros de la serie de los alcanos son gases, hasta el butano. Después están líquidos de 5 a 17, y de 18 en adelante son sólidos. Su punto de ebullición disminuye con la masa molecular. Obviamente que cuanto más pequeña sea la molécula, entonces hay menos atracción. Si disminuye la masa molecular, significa que las moléculas son más chiquitas. Si son más chiquitas, hay menor superficie de contacto entre ellas. Si hay menor superficie de contacto, las fuerzas intermoleculares son de menor intensidad, por lo tanto, disminuye su punto de ebullición. Correcto. Son químicamente inestables. La segunda es falsa. Dice disminuye con la masa molecular. No. Es falso. O sea, si aumenta la masa molecular, aumenta también el punto de ebullición. Ahí se disminuye. Es falso. Dice son químicamente inestables. Falso también. Recuerda, los alcanos son las parafinas, poco afines, son los más estables, los que tienen menor reactividad química. Presentan reacciones de sustitución. Recuerden, por el mismo hecho de ser muy estables, no se rompen las cadenas. Lo que suele hacerse es sustituir átomos de hidrógeno por algún tipo de sustituyente. Puede ser radical alquilo, puede ser un halógeno, etc. Sí, esa es la reacción típica de los alcanos. Son reacciones de sustitución. Eso es correcto. Esa es la respuesta. Porque la otra dice, en una combustión completa generan monóxido, generan CO2. Falso. Ahí la respuesta es de igual, ¿no? En la 8, ¿cuál sería la respuesta? En la pregunta número 8 dice, todos son gases. No, igual, el mismo criterio. Los primeros son gases. Los de cadena intermedia hasta 17, líquidos. Y ya los de cadena superior, esos sí son sólidos. Falso. Los puntos de fusión y ebullición son elevados. No, chicos. Son hidrocarburos. Si son hidrocarburos, son apolares. Todo hidrocarburo es apolar. Y si es apolar, entonces tienen fuerzas de London. Y las fuerzas de London son débiles. Por lo tanto, no existen altos puntos de fusión y ebullición. Los puntos de fusión están por debajo de los 300 grados. Presentan en su estructura dos carbonos con hibridización SP2. Para que sea considerado alqueno, mínimamente, deben haber dos carbonos que presenten hibridización verdadera la proposición. ¿Los otros son menos reactivos? No. Tienen mayor actividad química. Son más reactivos por el mismo hecho de tener enlaces múltiples. Y no solo son de cadena lineal, porque hemos visto varios ejercicios en donde hay ramificaciones, ¿no? Ahí la respuesta creo que es la letra C. En la pregunta número 9, dice, ¿los alquenos son también llamados olefínicos? Sí, es porque los alquenos líquidos, son bastante viscosos, semejante a los aceites. Por eso es que se les conoce como olefines. Oleoso es viscoso, aceitoso, vamos a decir así. Esa proposición es correcta. Eso es verdadero. La otra me dice, por la posición de los dobles enlaces pueden ser conjugados, acumulados y aislados. Eso es cierto. Cuando los enlaces dobles se consideran conjugados, cuando están intercalados, vamos a decir, entre un doble y un enlace simple. Por ejemplo, tienes una cadena en donde el primer carbono presenta enlace doble, el segundo es simple, el tercero es doble, el cuarto es simple, el quinto es doble, el sexto es simple. Así, cuando hay doble simple, doble simple, doble simple, eso se llama conjugados. Acumulados es cuando un mismo carbono forma dos dobles. Nosotros habíamos visto eso antes. cuando el carbono tiene hibridización va a ser forma dos dobles. No, eso es acumulado. Y el lado es cuando pues tú tienes, por ejemplo, en el primer carbono un doble y dentro de cinco carbonos hay otro doble. Eso es aislado. Por lo tanto, esa proposición es correcta. Eso es verdadero. La otra dice, el eteno tiene aplicación en la fabricación de plásticos. Claro, el eteno, voy a colocar así, por reacción de polimerización, así se denomina, por reacción de polimerización, forma un polímero que se conoce como etileno. Etileno. Eso sí es teoría, eso es cierto. Mediante reacción de polimerización forma polietileno. Ahí está. Las famosas bolsas de polietileno, las bolsas de plástico, ¿no? Eso se obtiene a partir de este, ¿no? Muy bien. Ahí la respuesta. La respuesta es Débora, creo, ¿no? En la pregunta número 9. En la pregunta número 10 me dice, respecto a los alquinos, no presentan reacciones de adición. Falso, al contrario. Las reacciones típicas de ellos son reacciones de adición. ¿Son más reactivos que los alcanos y los alquenos? Sí. Creo que esa es la respuesta. Me piden la correcta. Ellos son más reactivos, eso es cierto. Eso es verdadero. A ver, las otras. ¿En el triple enlace hay hibridización SP3? No. Hay hibridización SP. ¿La reacción del etino con el oxígeno es endotérmico? Claro. Yo te había comentado. El etino, el acetileno, cuando combustiona, desarrolla temperaturas de casi 3.000 grados. Ese es un proceso exotérmico, no endotérmico, es exotérmico. La otra, ¿responden a la fórmula general CnH2n+2? No, esa es la fórmula de un alcano. El del alqueno es el del alquino, perdón, es CnH2n-2. Estamos hablando de los alquinos. Entonces, ¿cuál es correcto? Barbie es correcta, ¿no? Barbie, la respuesta era la letra B. En la pregunta número 11, dice respecto a los alquenos y a los alquinos. Dice, tienen menor capacidad de reacción que los alcanos. Al contrario, los alcanos son los más estables. Los alquenos y los alquinos, por la presencia del enlace doble, del enlace triple, son más activos químicamente. Eso es falso. ¿Son conocidos como hidrocarburos saturados? No. Se consideran saturados cuando en las cadenas carbonadas solo existen enlaces múltiples. Por lo tanto, los saturados son los alcanos, no son los alquinos, ni los alquinos. Falso. ¿Los dos presentan en su estructura SP? Los alquenos, se caracterizan por presentar enlace doble. Y si presentan enlace doble, para que exista ese enlace doble, mínimamente tiene que haber carbonos con hibridización del tipo SP2. Falso. La otra, ¿presentan reacciones químicas de adición? Los alquenos y los alquinos tienden a romper sus enlaces, y al romper sus enlaces realizan reacciones de adición. Esa creo que es la respuesta, ¿no? Creo que esa es la respuesta. Porque dice la otra, ¿los primeros compuestos son líquidos? No, los primeros compuestos son gases. Aquí dice, se tiene muestra de tres alcanos líquidos diferentes dice el 2,2 dimetilbutano, el 2,2,4 trimetilpentano y el N-decano. A ver, el dimetilbutano, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 6 carbonos. El 2,2,4 trimetilpentano, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 8, ¿no? Si son 3 metiles y un pentano, pentano tiene 5, o los 3 metiles son 8. O sea, es más pesado, 8. El dimetilbutano, le decía, tiene 6 nada más. Butano con 2 metiles tiene 6. ¿Ya? Y el N-decano, pues son 10 carbonos, más pesado todavía. Dice, el N-decano presenta la mayor temperatura de ebullición. A mayor masa molecular, cuanto más grande sea la molécula, mayor superficie de contacto entre ellas y por lo tanto las fuerzas intermoleculares se incrementan. Y al haber mayor fuerza intermolecular, se necesita mayor temperatura para que pasen o para que cambien de fase. Ah, esa proposición es verdadera. Ojo, es un análisis, ¿ah? Es un análisis. Correcto, ¿verdad? Un análisis a partir del dato que nos están dando. La otra dice, el 2,2 dimetilbutano tiene la mayor viscosidad. Jóvenes, cuanto mayor sea la fuerza intermolecular, cuanto más fuerte se atraigan las moléculas, es más difícil que se resbalen unas sobre las otras. Si es más difícil que se resbale, significa que son más viscosos, pierden fluidez. Más grande la molécula, más fuerte se atrae, más difícil que pueda fluir. Aumenta la viscosidad. Dice acá, el 2,2 dimetilbutano tiene la mayor... No, el dimetilbutano tiene 6 carbonos en total, es el más chiquito. El que debe presentar mayor viscosidad es la cadena más grande. La cadena más grande es el N-decano. Esa proposición es falsa, ¿no? Esa proposición es falsa. ¿Por qué es falsa? Es el N-decano. Tiene que ser el N-decano, ¿sí? Ese es el que tiene mayor viscosidad. Insisto, a mayor masa molecular, entonces aumenta el tamaño de la molécula y la fuerza intermolecular. La mayor presión de vapor corresponde al 2,2,4 trimetilpentano. Jóvenes, aquí estamos asociando con la propiedad de los líquidos. La presión de vapor es la presión que ejerce el vapor del líquido cuando está en equilibrio con su líquido. Líquidos con elevada presión de vapor, líquidos con elevada presión de vapor son líquidos volátiles. Líquidos con elevada presión de vapor son los líquidos volátiles que tienen débiles fuerzas de atracción intermolecular. Cuando la fuerza de atracción intermolecular es débil, entonces rápidamente se pueden soltar las moléculas y pasar a la fase de vapor. A menor fuerza intermolecular, mayor presión de vapor. Disminuye la fuerza intermolecular, aumenta la presión de vapor. En este caso, ¿quién tiene menor presión de vapor? Menor presión de vapor debe tener aquel que presenta mayor fuerza intermolecular. Acá me dice, la mayor presión de vapor. La mayor presión de vapor la debe tener aquel que presente menos atracción. ¿Quién tiene menos atracción? Menos atracción en la cadena de 6, el 2,2 dimetilbutano. Por lo tanto, esta proposición también es falsa, ¿no? Esta proposición también es falsa. Ahí está. Yo puedo decir, es... ¿ya? La cadena más chiquita, la que tiene menos fuerza de atracción, es el 2,2 dimetil, que es el dimetilbutano, ¿no? Él es el que tiene dimetil y metil butano, ¿no? Butano. Él es el que va a representar mayor presión de vapor. El que tiene menos fuerza de atracción, mayor presión de vapor. ¿Cuál es la respuesta entonces? En esta pregunta 12, la respuesta es Barbie, ¿no? Barbie, la respuesta. Muy bien. Un poquito de teoría. Mira, este tipo de preguntas sí son clásicas de uno, ¿ya? Porque no te van a hacer preguntas de repente de reacciones de hidrocarburos, sino manejando la nomenclatura, conociendo la nomenclatura de hidrocarburos, sabiendo interpretar las cadenas, te preguntan por propiedad de los líquidos, ¿no? Y si asocian estado líquido con químico orgánico. En la pregunta 13, ¿qué reacciones no realizan los alquenos? Bueno, los alquenos son más activos. Polimerización, se unen bastantes moléculas para formar los plásticos, por ejemplo. Oxidación, sí, los alquenos sí son más reactivos que los alcanos, se oxidan, se reducen. Esterificación, no. La esterificación, chicos, es formación de ésteres. La esterificación es la reacción entre ácido más alcohol, ¿ya? Por si acaso, esterificación es ácido orgánico, más alcohol, para que vayan aprendiendo, ácido orgánico más alcohol, que produce éster, forma un éster, vamos a decir así, éster, más agua, ¿ya? Eso se llama reacción de esterificación. Éster más agua. Una esterificación es cuando un ácido reacciona con un alcohol y te forman los ésteres. Eso lo vamos a ver cuando hagamos funciones, ¿sabes? Vamos a ver ejemplos de ellos, ¿ya? Ácido orgánico más alcohol, éster más agua. Ahí no entran los alquenos, ¿ya? Los alquenos, ¿no? Voy a colocar así, reacción que se llama de reacción de esterificación, ¿ya? Reacción de esterificación es la que estoy mostrando, ¿ya? Ahí está, esa es la reacción de esterificación. Ácido orgánico más alcohol es el más alto. Acá la respuesta, entonces, ¿cuál es la respuesta de Chover? No sé, cómo estaba. Aquí la respuesta es la letra E. En la pregunta 14, me dice, ¿es un hidrocarburo? En un hidrocarburo el número de átomos de hidrógeno es el doble del número de carbono. Si es el doble, tiene la fórmula CnH2n. CnH2n. Dice, ¿cuál será la fórmula de este compuesto si reacciona con 6 moléculas de oxígeno? Si reacciona con 6 moléculas de oxígeno, está llevándose a cabo una reacción de combustión. A ver, debe ser una reacción de combustión. Lo voy a colocar así. Yo le voy a decir sea la reacción de combustión, ¿ya? Sea la reacción de combustión. Entonces, dice que va a reaccionar con seis moléculas de oxígeno. Con 6 moléculas de oxígeno. Entonces, más o menos esto será así: CnH2n más, porque dice que es el doble, más 6 veces el O2. ¿Está bien? 6 veces el O2. A ver, jóvenes, el oxígeno tiene que presentarse en forma diatómica. El oxígeno tiene que presentarse en forma diatómica. Ahí está. Entonces lo representas como O2. ¿Está bien? Listo. ¿Y esto qué trae como consecuencia? A ver, si va a reaccionar con el oxígeno, ¿qué es lo que va a formar? Va a formar CO2, ¿sí? CO2, ¿vamos? Debe de formar CO2 y se debe formar agüita, ¿no? Ahí está, se debe de formar H2. Ahora, jóvenes, ¿cómo identifico el valor de N? Aquí, para balancear la ecuación, si hay N carbonos, entonces aquí lo multiplico por N. ¿Está bien? ¿Sí? Lo multiplico por N, estoy balanceando. Ahora, si hay 2N hidrógenos, para que se igualen, acá también lo multiplico por N. De tal manera que N por 2, 2N hidrógenos. ¿Estamos? Bueno, ¿y la cantidad de oxígenos cuánto será? Entonces, yo puedo decir así. Entonces, a la izquierda, ¿cuántos oxígenos hay? A ver, 12. Entonces, yo digo así. Igualando los oxígenos. Oxígenos. Igualamos los oxígenos. A ver, iguala los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay a la izquierda? A la izquierda veo 12. Esto será igual. ¿Cuántos oxígenos hay a la derecha? A la derecha veo que hay 2N más, a ver si estás de acuerdo, 2N más N. Ahí está. ¿De dónde? ¿Cuánto será el valor de N? N debe ser, creo que es 4. Creo que N valdría 4, ¿verdad? Y si N vale 4, entonces, por favor, ¿cuál vendría a ser la fórmula de nuestro compuesto? Sería, a ver, si N vale 4, entonces la fórmula de nuestro compuesto debe de ser, ¿cuál vendría a ser? Sería, C4H8. Es esa, ¿no? Ahí está. Y es el A. En la pregunta número 15 me dicen respecto al compuesto 4-metil-2-pentil, ¿es menos reactivo que el 4-metil-2-penteno? Falso. Esa proposición es falsa. El 4-metil-2-pentino, por ser un alquino, entonces presenta mayor reactividad. Esa proposición es falsa, ¿correcto? ¿Sí? Dice, respecto al compuesto 4-metil-2-pentino, ¿es menos reactivo que el 4-metil-2-pentino? No, el pentino es más reactivo porque es más insaturado. La otra, su menor reactividad se debe a la presencia de los dos enlaces tipo pi. Chicos, no tiene dos enlaces tipo pi, tiene uno solo, ¿no? Tiene uno solo. Esa proposición es falsa, sino que el enlace pi está en el... tiene dos enlaces pi, sí, pero más bien la mayor reactividad, pues enlace triple, dos enlaces de pi, más bien la mayor reactividad se debe a la presencia de los enlaces, de los dos enlaces. Esa proposición es falsa. Y la otra, la fórmula estructural, ¿está bien? 4-metil, a ver, ¿por dónde comienzo a numerar? Para que creo que tendría que comenzar a numerar por izquierda, 1, 2, para que el enlace triple aparezca en el segundo carbono. 1, 2, 3, 4. En el carbono 4 hay un metil, ¿sí? Carbono 4 hay un metil. En el carbono 2 hay un enlace doble y la cadena tiene A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentino, definitivamente, que tiene el enlace triple en el segundo carbón. 2 pentinos. Es 1, 2, 4 metil, 2 pentinos. 4 metil, 2 pentinos. ¿Está bien la fórmula? Creo que sí, ¿no? Creo que es correcta la fórmula estructural. Ahí está. Entonces, creo que ahí la respuesta es... no, creo que es correcta la fórmula, ¿no? Ahí está, chicos. Como verán, tampoco no es complicado. Y aquí hay varias preguntas que han sido preguntas de examen de admisión. Así que, como se darán cuenta, no es nada. Puta, no, qué es pendejo nada. Es ese poncho, es mal. Bien, chicos, practiquen un poquito más, lean un poquito. Tienen que leer, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que leer, ¿no? De clase, por la hueva, si tienen alguna duda, antes de que comencemos a ver a los hidrocarburos de cadena cerrada, la próxima semana, a los aromáticos, antes de ver a los aromáticos, a ver, me hacen las consultas para poder ayudarlos con las preguntitas que no les salieron. ¿Ya, chicos? Bueno, ahí, acá la respuesta es cándido, ¿no? No voy a anotar. Ya, chicos, ahí está. Entonces, pues, traten de revisar, traten de practicar, por favor, ¿sí? Gracias, no, yo tengo que agradecer al inicio a ustedes, sí, ahí un buen inicio de año practicando un poquito, así es. Así que pónganse las pilas, chicos, pónganse las pilas. El examen de admisión está muy cerquita, ahora sí ya está bastante cerca. Ahora sí estamos hablando del 2021, así que pongámonos las pilas que el examen está a la vuelta de la esquina, ¿ya? Ahí nos quedamos por ahora. Gracias, chiquitos. Cuídense mucho, ¿no? Y nos vemos la próxima semana. Chau. Hagan travesuras, como siempre les digo. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.